Yeah. Real G for life, baby. Ñejo Ñengo. La doble ñ. Dime si tú quieres que yo te lo ponga. Aquí mismo dentro de la disco. La coge por cuyo le di un mordico. Ahora la zorra quiere que le firme todos los discos. Dime si tú quieres que yo te lo ponga. Aquí mismo dentro de la disco. Enseñarte lo que tengo, papo. Dime si tú quieres que yo te lo ponga. Aquí mismo dentro de la disco. La coge por cuyo le di un mordico. Ahora la zorra quiere que le firme todos los discos. Dime si tú quieres.